Y para mi amigo Joe Deudor, uno de nuestros asesores expertos, van aplausos también, por supuesto, gracias. Porque ya está a punto de llegar a los 10,000 mensajes en nuestra página de internet. 10,000 respuestas que ha dado nuestro amigo Joe Deudor a miles y miles y miles de personas que literalmente no podían ni dormir, que buscaban una asesoría, una luz al final del túnel. Y mi amigo Joe Deudor, de manera puntual y muy profesional, les pasa sus conocimientos, les dice, ¿sabes qué? Tu problema está así, así, así, y la solución es esta. De verdad, muchísimas gracias, mi amigo Joe Deudor, con el que tuve también el placer, el gustazo de comer el otro día en esta pequeña reunión que organizamos. Te mando un abrazo, un saludo y mil felicitaciones ya. 10,000 mensajes que manda mi amigo, mi querido amigo Joe Deudor. De verdad, gracias, gracias de parte de toda esta comunidad de defensa del deudor.